¿Qué mierda es eso del contratiempo? Como que el tofu no sabe a nada, que te vas a enterar tú de lo que es. Pone play, pone play. ¿Qué? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues bien y mal a la vez. Pues así, todo el rato. En radiobroca.info, ahí, con el podcast y todo, ¿eh? Pues menuda mierda esto de Ojalá Esté Mi Bici. Pues toda pa' ti. ¡Ojalá esté mi bici! ¡Ojalá esté, ojalá, ojalá esté mi bici! ¡Ojalá esté mi bici! ¡Ojalá esté mi bici! ¡Ojalá esté, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá esté mi bici! ¡Ojalá esté mi bici! ¡Ojalá esté mi bici! Sí. Podrías haberme seguido, ¿no? Podría. Es que te he visto tan motivado que no quería hacerte sombra, ¿sabes? Joder, si lo venía pensando en el metro cuando venía y hacerlo y pensaba que tú me acompañarías. Yo es que no quería hacerte sombra, te he visto así... Y no te he visto demasiado grande, inconmensurable. Como no te llego en la suela de los zapatos, yo no puedo acercarme a tu grandeza. ¿Qué pasa? Que como ahora, como miembro de Ojalá Esté Mi Bici, te vas por ahí de ruta a otros programas, ahora me vienes con estas. ¿Te haces el especial o cómo es la cosa? No, el especial lo hice ayer. Ay, bueno, esto es Ojalá Esté Mi Bici, sí señora. Y hoy es jueves, como siempre, ¿no? 31 de enero del año 2013. Eso sí que es la primera vez que ocurre, que sea jueves 31 de enero del año 2013. Creo que no se va a repetir nunca. Efectivamente. Y son las 7 y cuarto y vamos a poner un concierto que ya dijimos el otro día que vamos a poner. ¿Eh? ¿Qué te parece que lo vamos a poner? Me parece excepcional, me parece excepcional, excepcional, excepcional, excepcional, excepcional, excepcional, excepcional, excepcional. ¿Qué te parece? ¿Puedo hacer un freestyle? No puedes. Vamos a poner un concierto de una banda londinense llamada Clerk Hooders Fax. Si estáis haciendo algo... Es Clerk Hooders. Clerk Hooders. O Clerk. Clerk. No me digas. No lo sé. Clerk Hooders Fax. Yo lo estoy poniendo... Clerk. Clerk. Es Clerk. Es Clerk. Te voy a dar una Clerk. Clerk. Te lo voy a joder el fax. Eso es. Clerk. Venía... Te voy a dar una cleca y te voy a joder el fax. De la torta que te voy a dar en la nuca. De la cleca. Y viene a decir eso. Se llaman Clerk Hooders Fax. Un nombre imposible de retener. ¿Y por qué no les hemos preguntado por qué se llaman así? Yo sé que lo he preguntado. ¿Y por qué se llaman así? Se llaman así porque es una mezcla entre varios nombres del extrarradio londinense. Es como si aquí te llamaras L'Hospitadell, ¿sabes? De Sabadell. L'Hospitadell de Gramalona. ¡Hostia! De Gramalona. De Gramalona. L'Hospitadell de Gramalona se llamaría. L'Hospitadell de Gramalona. Sí, pues eso viene a ser así. Vale. Más o menos. Joder, qué inventiva, ¿eh? Qué cosa. Bueno, pues vamos a poner esta banda. Os recomendamos encarecidamente que si estáis haciendo algo, lo dejéis. Olvidaos de hacer nada productivo mientras estáis escuchando este concierto. Lo único que tenéis que hacer es danzad. Danzad, abrid las ventanas de vuestra casa, atronad a los vecinos y danzad. Danzad, malditos. Porque eso es lo que hicimos nosotros en este concierto, que fue, además, ¿cuándo fue este concierto? ¿Me lo vas a decir tú? Porque yo no lo sé. Pues sí, te lo voy a decir yo. Domingo 20 de enero. Domingo 20 de enero, pues eso, hace 11 días en el Casal de Roquetas ocurrió esto, que vais a escuchar ahora enlatado. Claro que sí, si queréis ver los vídeos, pues podéis entrar en el canal de Ojalá Esté Mi Bici, del YouTube. O en el blog de ojalaestemibici.blogspot.com.es. Eso es. ¿No? Sí, pues y nada. Si ya queréis ya petarlo del todo, lo que podéis hacer es... bueno, vale, pues lo decimos luego. No hay luego, es que vamos a poner el concierto y se va a acabar el tiempo. Ah. Estamos justitísimos de tiempo, va a durar pues lo que dura. Que miren también el programa de la tele, que estamos en la tele.cat, amigos y amigas, amigues. Haciéndole mongolo. Vamos ahí. We'll be right back. Thanks very much to Hector and Ellie for putting on the concert. Thanks a lot. We'll be right back. Grossman. Grossman. Grossman. With that voice. We'll be right back. Thank you. Thank you. Ovación de gala, que no delgada, ¿eh? Para Clearcuders Fax, esta banda del extra radio londinense, que esperamos que la hayáis bailado. Yo estaba... Ovación de honor. Osir, de honor. Osir, de honor. De comida precocinada, creo que no. La verdad que vainudo conciertazo hermoso que dio Clearcuders Fax. Totalmente, voy a llorar. Fue los que os lo perdisteis, la verdad. Pues... Bueno, ahora ya sabéis lo que os perdisteis, ¿eh? Ahora lo sabéis. Así que para otra vez, aplicadse el cuento. Eso. Nos vamos. Ojalá esté bici. Nos vamos. En la tele, en Radio Bronca. Hay más medios, en internet. ¿Hay algún otro medio? Ninguno. Sí, no estamos en los periódicos, ni en las revistas de corazón, ni en las paradas de los autobuses, ni en los autobuses, tampoco. No estamos tatuados en ningún sitio de nadie, tampoco. Pero sí estamos con los autobuseros. Estamos con los autobuseros, pero no dentro de los autobuses, ni en los carteles. No estamos tatuados en nadie, tampoco. ¿Qué más? ¿No tenemos Facebook? No, sí. Sí, sí tenemos, sí, Facebook. Sí, se ve que sí. Ay, mierda. Yo no lo toco eso. Pero no tenemos Twitter. Pero eso es internet ah, como medio. Internet. Así más medios, no hay ningún perro que lo promocione, ¿no? Tampoco, hablando. Nada. Yo es que tampoco he sido mucho de medios, siempre he sido más de quintos. Bueno, vámonos. Adiós. Os dejamos en paz y para otro día otro concierto. Ahí estamos. Hasta luego.